Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Una actitud de agradecimiento. Salmo 100, el versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entonces dice aquí el salmista, dice que debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias. La actitud de agradecimiento hacia Dios debe ser algo que permanece en nosotros. La raíz de la ingratitud es el orgullo. El orgullo es la raíz de la ingratitud. No todo el mundo está para recibir y no todo el mundo está para dar. Y no todo el mundo puede tener una actitud de agradecimiento. Yo he conocido, pero he conocido aquí personas que se quejan de este país, especialmente ahorita en diciembre y enero, se quejan. Yo digo, pero estamos en un país que nos ha dado tantas cosas y tenemos una actitud de queja, de no agradecimiento. Pero es el orgullo es el que nos impide la actitud de agradecimiento. Algunos piensan que deberían darles más, le están dando y piensan que deberían darles más. Eso es, y aquí es más típico todavía, ¿sí? Pero no me están dando, mire, debían darme más. Cuando uno, por las diferentes circunstancias de la vida en este país, tiene que recurrir al welfare, casi siempre las personas dicen, pero el welfare debiera darme más. Yo le decía una vez a alguien, ¿en qué país le dan a usted para la renta y para la comida? ¿En qué país? Y aparte de eso le dan la medicina. ¿En qué país? Bueno, en Europa hay dos o tres países, ¿verdad? Pero de donde nosotros venimos, ¿será que en Honduras nos dan todo eso? ¿Será que en Guatemala nos dan eso? ¿En el Perú o en Colombia o en República Dominicana nos dan todo eso? El gobierno dice, no tienen con qué pagar la renta, ahí le mando el chequecito. ¿Cierto que no? Entonces nuestra actitud aquí tiene que ser una actitud de completo agradecimiento todo el tiempo por todas las razones. La segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Esta carta fue escrita, algunos dicen que por los años 60, carta que tiene más o menos 20 siglos. Pero mira lo que dice Pablo, 2 Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hombres que no tienen una actitud de agradecimiento. No hay ese deseo de agradecer a Dios cuando dice aquí Pablo, ingratos. La ingratitud es algo muy común en nuestros días. La Biblia nos da a nosotros ciertas cosas que debemos de entender en cuanto al agradecimiento. En el Salmo 107 que leímos hace un momento decía, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En la primera carta de Pablo a los Corintios, Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Gracias deben ser dadas a Dios porque Él se lo merece y eso es lo que Él espera de nosotros, una actitud de agradecimiento. Vamos a mirar cómo se nos exhorta a través de la Biblia al agradecimiento. En primer lugar, debemos estar agradecidos en todo cuanto hagamos. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces Pablo le está diciendo a los hermanos en Colosas, que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser en una actitud de agradecimiento hacia Dios. Yo no sé cuál es su trabajo. Yo a veces voy y trabajo en la limpieza. Entonces cuando yo estoy allá usando el trapero o usando la aspiradora, yo siempre digo, Señor, gracias porque aquí hay gente que entra y ensucia este lugar. Cuando más le doy gracias a Dios porque ensucian el lugar es en el invierno. Ustedes saben cómo quedan aquí los locales en el invierno. Yo digo, Señor, gracias porque ensuciaron este lugar. Porque si no lo ensucian, no me llaman a trabajar. ¿Entiendes? Se necesita alguien que limpie. Entonces, en lugar de quejarme, pero la gente no tiene cuidado, no se limpian los pies antes. No, yo tengo que dar gracias de que entraron sin limpiarse los pies, porque ensuciaron el lugar y yo tengo trabajo debido a eso. Es como miro yo el asunto. Yo no lo voy a mirar de, yo no me pongo a pensar en lo que me voy a cansar. Yo tengo que dar gracias que tengo un trabajo y que por ese trabajo tengo sustento para mi familia. Entonces, no nos quejemos. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, hagámoslo en una actitud de agradecimiento hacia nuestro Dios. También debemos de tener agradecimiento en lugar... Yo le puse aquí una palabra que quizás no todos me la van a entender, pero es en lugar de la carnalidad. Y voy a decirles por qué. En Efesios 5:4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes acciones de gracias. Es fácil en algunos lugares trabajar al ojo. ¿Entienden qué es trabajar al ojo? Trabajar al ojo es que mientras usted tiene el supervisor mirándolo, usted está haciendo el trabajo, pero no está el supervisor, entonces usted no trabaja. Mucha gente hace eso. Eso es lo que se llama una truanería. Eso es lo que se llama ser ladrón. Si usted lo contrataron para trabajar, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Trabaje. No trabaje al ojo. Y más bien de gracias por lo que usted está haciendo y por lo que le pusieron a hacer. Siempre piense que nosotros no estamos en el campo para arar la tierra, poner la semilla y cuidar la tierra para tener el fruto, porque quizás es lo que algunos piensan, no, pero es que eso es solo para los campesinos. No, cualquier labor que nos represente a nosotros dinero para pagar nuestros recibos, para pagar la renta, para pagar la comida, eso nos lo ha dado Dios para que nosotros tengamos cómo subsistir. Entonces mi actitud tiene que ser una actitud de agradecimiento. Que no, que es que el dueño de la empresa se está enriqueciendo a espaldas mías, a costillas mías, decimos los colombianos. No, es que está enriqueciendo a costillas mías. Bueno, ¿y no es esa la idea? Esa es la idea. La idea es que siempre el jefe gana, yo trabajo para que él gane, pero yo también estoy ganando, gracias a Dios por el capitalismo. Escucha, hermano, nosotros tenemos que dar gracias a Dios por lo que venga. Amén. Y no podemos echarnos ahí a que venga la... No, todo Dios lo provee para que hagamos el trabajo para la gloria de Dios. El agradecimiento es un asunto que se aprende. Eso tiene uno que aprenderlo. ¿Quién le enseña a uno el agradecimiento? En la casa, nuestros padres nos enseñan el agradecimiento. Nosotros siempre, siempre, antes de comer, si hay la posibilidad, los 5, los 4 que estemos ahí, los 3 que estemos ahí en la mesa, nos tomamos de la mano y oramos al Señor. Algunas veces solamente, Señor, gracias, amén. Pero otras veces si dedicamos el tiempo suficiente para, Señor, gracias porque este alimento viene de tu mano, tú eres nuestro proveedor. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo que nuestros hijos y nuestros nietos adquieran la actitud del agradecimiento por la comida. Entonces ya usted puede ver a Danielito, que tiene apenas, va a cumplir 4 años en este mes, y usted lo ve a él, que cuando él está en la mesa, él ora por el alimento. Él le da gracias a Dios por el alimento. La actitud de agradecimiento se aprende en la casa en primer lugar. Siempre usted va a escuchar a nuestros hijos y a nuestros nietos que en todo momento van a estar dando gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque eso es una actitud que se aprende. Hay ocasiones en que uno encuentra personas que no saben dar agradecimiento, no saben dar gracias. O sea, hey, gracias por lo que hizo. Hey, no lo hacen. Porque algunas personas piensan que todos tenemos que servirle a esas personas y es su obligación servirme, así que ¿por qué le voy a dar las gracias? Esa es una actitud demasiado petulante, demasiado de orgullo, y tenemos que aprender a dar el agradecimiento. En Colosenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, dice Pablo. La iglesia también tiene que enseñar la actitud de agradecimiento. Agradecer por la paz con Dios. Dice Pablo que Dios nos ha dado paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz solamente la da cuando nosotros tenemos paz con Dios. Escuche lo que le voy a decir, esto no es un pensamiento de un teólogo cristiano ni es pensamiento de alguien religioso, pero alguien experto en consejería dijo que si una persona lee la Biblia y aplica los principios que están en la Biblia, nunca tendrá necesidad de ir a un psicólogo, nunca tendrá necesidad de ir a un psiquiatra, nunca tendrá necesidad de tomar pastillas contra el estrés o la depresión. Lo dijo un psicólogo, alguien experto en consejería, no cristiano, Pero es una persona que sabe que un individuo que se someta a la palabra de Dios, que lea la palabra de Dios, que trate de vivir conforme a la palabra de Dios, esa persona va a tener paz en su corazón. Y cuando tenemos paz en nuestro corazón y no nos quejamos por nada, todo va a ser de bendición para nosotros y para quienes nos rodean. La acción de gracias siempre es apropiada. Nunca sobra dar gracias. Siempre es apropiado. Quiero que abran todas sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y ese era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Note esto, el Señor viene. La lepra en la Biblia es símbolo del pecado. La lepra es símbolo del pecado. Entonces, los leprosos, bien, las normas judías no permitían que un leproso se acercara a una persona sana. Si él era su leproso y iba caminando y alguien venía, él tenía que gritar: ¡Leproso, leproso! Y la persona que venía tenía que desviarse, o el leproso desviarse, pero tenía que haber una distancia prudente entre el leproso y la persona sana. Era alguien que era desechado por la sociedad. La lepra era muy contagiosa. Si usted asocia el pecado con la lepra, el pecado es muy contagioso. Hay cosas que a veces para uno son grosería, pero de tanto oírlas, dejan de ser grosería. Y comienza uno a decirlas con una facilidad, ¿verdad? Usted anda entre mentirosos y usted se vuelve mentiroso. Por eso el adagio aquel de los abuelos, que el que entre lobos anda, aullar aprende. El pecado es contagioso. Usted anda con personas, así sean personas que vienen a la iglesia, pero son personas que tienen costumbres no santas, el pecado es contagioso. Por más que a veces uno se cree santo y firme, la Biblia dice: y el que esté firme, mire que no caiga. El pecado es contagioso. La lepra es símbolo del pecado por eso. La lepra era contagiosa. Además de eso, la lepra desfiguraba al enfermo, o desfigura. Bueno, creo que ya está erradicada completamente la lepra, pero cuando les daba lepra, a ellos se les caen partes del cuerpo y ni se dan cuenta. Se le caían los dedos, se le caen partes de la cara, la nariz, las orejas, se desfiguran completamente y ellos no se dan cuenta porque no sienten dolor. Ya no tienen sensibilidad y el pecado produce eso, desfigura a la persona. El pecado desfigura a la persona, el pecado nos hace perder sensibilidad. Entonces, cuando los leprosos se encuentran con el Señor Jesús y le gritan, ellos saben que Él es. Él los puede sanar, por eso le gritan desde lejos, porque tenían que hacerlo. Y note que el Señor no los manda a venir. El Señor les dice de dónde está: vayan y muéstrense al sacerdote. Vayan y muéstrense al sacerdote. Se van los 10, pero de los 10 regresa solo uno. Solo uno. A dar gracias a Dios. Gracias porque me has limpiado. A reconocer que el milagro había pasado por la palabra de Jesús. Estos 10 hombres estaban en una posición en su vida en la que nadie, absolutamente nadie podía ayudar. Por el contrario, todos los iban a desechar. Todos los iban a dejar a un lado. La única opción, la única posibilidad que tenían era la del Señor Jesucristo. ¿Sabe usted que a veces nosotros el pecado nos lleva a eso? Yo he conocido jóvenes que han caído en las drogas y comienzan a gastar el poco dinero que tienen. Y después, cuando ya no tienen el dinero, comienzan a robar a su propia familia. Y la familia tiene que comenzar a cerrarle las puertas. Pierden la sensibilidad en cuanto al dolor de la familia. Y roban, no importa quién sea. Yo conocí un joven que atracó a su propio hermano, con cuchillo en mano, para robarle el dinero que su hermano tenía, para él poder suplir su necesidad de drogas. Este tipo de de actitudes y de cosas hacen que las personas sean desechadas. Ya nadie les cree, la familia no les cree, los supuestos amigos no les creen, nadie les cree, entonces son aislados, igual que un leproso. Y hay momentos en que hay personas que han llegado a esa situación, otros por el alcohol, otros por la droga, otros por diferentes circunstancias han llegado a ese estado de separación de Dios y de la sociedad. Y la única opción que tienen es Cristo Jesús. Y estos leprosos era la única opción que tenían, Cristo Jesús. Por eso se acercan y le dicen, ayúdanos, ayúdanos. Y el Señor los sana, se van, pero en el camino cuando son limpios, solo uno de ellos tiene actitud de agradecimiento. Hermano, usted ha recibido mucho de parte de Dios. Yo no sé si lo puedo juzgar a usted por lo que yo he recibido en este país. Yo no sé si lo puedo juzgar a usted por lo que yo he recibido del Señor desde el momento en que yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero todo lo que yo he recibido son bendiciones de parte de Dios. No he recibido otra cosa. No ha sido un camino de todo el tiempo prosperidad económica, de todo el tiempo estar en la cumbre del éxito. No, he tenido momentos difíciles, bien difíciles, pero he sentido la presencia de Dios ahí al lado mío. Cuando uno llega a este país en la condición en que yo llegué, no es fácil llegar en esa condición. Nosotros llegamos como refugiados a este país. Y todos los que llegamos como refugiados tenemos un tiempo de zozobra, de incertidumbre. No sabemos si nos van a aceptar o no nos van a aceptar en este país. De hecho, ustedes son testigos de la cantidad de familias que han venido aquí y se han tenido que ir porque no los aceptaron aquí. Y no es fácil llegar a un país en esa circunstancia. Pero en medio de eso, yo vi la mano de Dios todo el tiempo, hermano. Yo he visto la mano de Dios con nosotros. ¿Podría yo tener alguna actitud de desagradecimiento o de no gratitud hacia Dios, hacia este país, hacia este gobierno, hacia estas autoridades? Sería la... Yo no puedo decir qué palabra usar si yo llegara a tomar una actitud de desagradecimiento por lo que han hecho conmigo en este país. Dios ha sido bueno, nos ha traído a este país donde hay comida en abundancia. Aquí en este país nadie se muere de hambre. Si usted no tiene trabajo, si usted no consigue el trabajo, usted vive en una ciudad como London, que es la ciudad con más desempleo en todo Ontario, creo que en todo Canadá, y usted no consigue trabajo, hay bancos de comida. Yo estoy haciendo un voluntariado ahí en la iglesia anglicana y ahí hay almuerzo los lunes, los miércoles y los viernes. Buen almuerzo. Yo he visto cómo lo preparan, porque yo ayudo a servirlo a veces. Yo sé cómo preparan con normas de higiene y de salud como mejor que en su propia casa, hermano. Bien, todo bien preparado, todo bien. En las mesas bien limpias, en las sillas limpias, el piso limpio. Allá no, allá el tomate cayó al piso, va a la basura. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de higiene, de salud que hay que respetar. Entonces, si usted no tiene trabajo y no tiene que comer, ahí está ese lugar. Lunes, miércoles y viernes, come bien. El viernes no hace fila. El viernes llegan los que van al comedor, llegan, se sientan a la mesa y nosotros los voluntarios vamos y le llevamos como meseros, vamos y le llevamos a la mesa. ¿Se podría quejar uno aquí? No hay como quejarse. Si usted no quiere ir a un lugar de esos porque de pronto le da pena o yo no sé qué, pero puede ir al banco de comida y ya le dan comida. No le van a dar caviar y no le van a dar ciertas cosas que usted quisiera, eso es verdad, pero le van a dar lo básico para que usted tenga que comer. Entonces tenemos que tener una actitud de agradecimiento hacia este país. Agradezca a Dios por este país. Que Harper es mal gobernante, que el Partido Conservador es malo, no importa. Pero demos gracias a Dios por Harper, demos gracias a Dios por estas autoridades, demos gracias a Dios por los que Dios ha puesto en eminencia. Amén. Agradecimiento en nuestro corazón, especialmente hacia Dios. Termino. Tenemos que ser agradecidos siempre. No hacerlo es una actitud egoísta y mezquina. El agradecimiento se aprende practicándolo en cada evento de nuestra vida. Y hay que dar gracias en todo momento al Señor. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que usted se cayó, hermano, se rodó por las escaleras y se rompió una pierna. Diga, Señor, gracias, porque voy a tener 2 semanas que no voy a trabajar. Amén. No lo vea como una desgracia, véalo como una bendición de Dios. Quizás usted estaba trabajando demasiado y Dios dice, hay que ponerlo a descansar. Entonces se cayó y se rompió una pierna. Ah, bueno, gracias, Señor. Que lo sacaron del trabajo, que ya no hay más trabajo, que ya a partir de hoy no hay más. Porque aquí no le dicen a uno como allá en mi país, que hay que darle carta de preaviso. Aquí el preaviso son 30 minutos, a veces menos, ¿cierto? Cuando termina uno el trabajo, le dicen, ya mañana no venga, por favor. Ya mañana no venga. Que lo echaron del trabajo, Señor, gracias. Seguramente que me vas a dar un trabajo mejor. ¿Por qué razón? Porque yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Gracias, Señor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y en Efesios 5 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie y le damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por este tiempo que tenemos, Señor. Este tiempo que tenemos para adorarte y bendecir. Gracias, Señor, por esta iglesia que nos ha abierto las puertas para que podamos tener nuestro culto cada domingo, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos canadienses, Señor.